deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Bienvenidos, bienvenidas, nueva entrega en formato extra en la que seguimos escuchando electrónica en directo perteneciente a la programación del pasado MUTEC España, en su sexta edición, desde el escenario de la antigua fábrica Estrella Damm de Barcelona. Este capítulo lo dedicamos a recorrer algunos de los temas que conforman actualmente el directo de Reykjavik 606, un proyecto formado por Kino Internacional, alias de Álvaro Granda, junto con su amigo Borja Piñeiro, más la necesaria participación visual de Gary Artola. Cerramos el programa con el track Gloria del nuevo álbum de Mirko Loco, titulado genéricamente Comet Plan. Este larga duración, del que ya hemos programado el tema Color, remixado por Carl Craig, ha contado además con colaboradores como Francesco Tristano o el vocalista Yao. Un viaje a través de las influencias de este DJ y productor suizo, afincado en Berlín y ligado desde sus inicios al sello Cadenza. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para escuchar con auriculares. All the places where I'm spent. de repuesto. aún de repuesto. Thank you. aún de repuesto. Thank you. aún de repuesto. Thank you. aún de repuesto.